calor del amor se llevó el viento. ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo. Esta noche no quiero tus besos. El calor del amor se llevó el viento. ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo. Esta noche no quiero beber de tu boca la miel y en tus ojos una lágrima no quiero ver. Esta noche no, esta noche no. Esta noche no, esta noche no, no, no, no. Quiero tus besos. Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo. Esta noche no quiero tus besos. El calor del amor se llevó el viento. ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo. Esta noche no quiero beber de tu voz la miel y en tus ojos una lágrima no quiero ver. Esta noche no, esta noche no, quiero tus besos. Esta noche no, esta noche no, no, no, no. Quiero tus besos.